voy a hacer. Tus palabras lastimaron, por tu culpa tengo herido el corazón. Qué feliz yo sería con tu amor. Qué feliz, a tu lado soy un loco enamorado. Qué feliz sería con tu amor, oh no. Tengo miedo de tus besos. Palabras lastimaron, por tu culpa tengo herido el corazón. Qué feliz yo sería con tu amor. Qué feliz, a tu lado soy un loco enamorado. Qué feliz caminando junto a ti. Qué feliz si volvieras a felicidad.